y nos encontramos con la ministra de Rural y de Tierra de Bolivia, Nemesia Achacuya. Y pues, por favor, si nos puede compartir qué es lo que está sucediendo en Bolivia, cuál es el proceso que se está viviendo. Agradecemos además también que hayan impulsado todo lo que ha significado el encuentro de Cochabamba, porque esto es lo que ha generado realmente esta respuesta. ¿Qué es lo que está pasando allá y qué están realizando en Cancún? ¿Qué es lo que resta hacer? Bueno, primero saludar a mis compañeras, compañeros del pueblo Oaxaca. Cancún, donde nos encontramos con los hermanos mexicanos y mexicanas, pero más que todo están las organizaciones del mundo presentes en esta mañana haciendo esta gran marcha de bandera nacional en defensa de la madre tierra. Bueno, nosotros la posición de Bolivia ya está dada, ¿no? Que venimos acá a defender que se respete la posición de Cochabamba, el nombre de los pueblos originarios del mundo, pero también al mismo tiempo compartir las posiciones de muchas organizaciones del mundo en este gran encuentro internacional que se lleva aquí en Cancún. Estamos acá y viendo lo que es el tema de los cambios climáticos, que realmente a nosotros, a Bolivia, nos ha azotado. Ha sido heladas, sequías, bastante cambiante el clima, y a raíz de eso nosotros tenemos suficiente alimento, estamos importando. Entonces yo creo que lo que vea ante el mundo entero es que tenemos que trabajar y luchar en defensa de la madre tierra. Es la única solución que vemos hoy en día. Bueno, muchas gracias.